3 años de Radionauta. Transmisión especial. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá convocados, Peperina para el Mundo y... El otro cimbronazo. Ahí está. El otro cimbronazo, haciéndoles compañía en el cumpleaños de Radionauta, 106.3 FM, en el corazón de Olga Vázquez, en 10 y 60. Bueno, mi nombre es Jessica Recabarren, quien dirijo Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, que estamos los lunes de 3 a 5 de la tarde. Nos acompaña ahora mi compañero Juan Martín Reina. ¿Cómo anda, Jessica? ¿Bien? Muy bien. Y acá el compañero... Demián, del otro cimbronazo. Recién nos estamos conociendo al aire. Es difícil. Es el punto de magia y de fantasía que estamos tratando de enrollar un poquito y de sostener en este cumpleaños número 3 de Radionauta. Pero está bueno igual, son esos espacios que permiten un poco este tipo de radios de encuentro entre programas y de compartir otros espacios que en otros lugares no existen, me parece. Y mostrando la ductibilidad que tenemos los conductores. Sí, esa capacidad de transformación. Muy bien, el otro cimbronazo, ¿a qué hora sale? ¿Qué día de semana? Cuéntenos. Estamos todos los lunes, 22 a 24 horas. Ahí va, horario. Terminando el lunes para el martes. Bien, somos la franja de los lunes. La franja de los lunes, claro. Sí. Nosotros a la siesta y ustedes ahí un poco más a la noche. De hecho, noche. Fuimos. Anoche nos dedicamos a festejar el cumpleaños de Radionauta. Nos tuvimos. Acá con bombos y platillos. Ajá. No, mirá. Llegaba muy poquita gente, ya no había nadie en. Claro, que arrancaba, en el arrancó a las 12, claro. Ustedes estaban justo terminando el programa. Y les cantamos el feliz cumpleaños, brindamos con. Con sidra sin alcohol, sí. Con whisky, qué rico. Bueno, y ustedes, bueno, nosotros empezamos hace muy poquito acá en la radio del Olga, somos nuevos, y no, obviamente que no hemos escuchado todo, me gusta, yo ya lo he dicho varias veces, me gusta escuchar la radio del Olga, está bueno este vuelo que empiezan a tener estas radios comunitarias y alternativas, porque bueno, empezamos a utilizar... La democracia, justamente, esto de la voz de todos, ¿no? Empezar a labrar la verdad entre todos. Y bueno, desde Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, es nuestro objetivo reflejar esta forma de educación, de inclusión, de apropiar las verdades entre todos, ¿no es cierto? Y construirlas, claro. Claro, sí. Bueno, nosotros, capaz sería muy pretencioso decir que intentamos hacer algo parecido, pero en cierta forma también con muchos temas... Igual, arrancamos, viste que uno, no sé si les ha pasado, pero arranca un programa pensando que que es súper única la idea, ¿viste? De que se te cayó un meteorito en la cabeza y después te empezás a escuchar más y terminás encontrando tantas similitudes con tantos programas. Lo bueno de eso es entender que a veces estamos todos pensando en la misma cosa, positivamente, ¿no? Para el lado de la transformación, y no somos los únicos que estamos pensando en esas posibilidades. Y eso te hace, o sea, te da a entender que, bueno, estamos conectados en la misma frecuencia. Eso también es bueno, es tranquilizador para esto del luchador social, ¿no? Que a veces se siente para medio aislado. Claro. Exacto. Está muy bueno. Sí, sí, este último tiempo están apareciendo, la verdad, cosas muy interesantes. Es muy y demasiado interesante esto de que empezamos a entender que el cosmos está confluyendo para que empiece a funcionar realmente esta revolución en tránsito. Así como nos gusta decir esto en Peperina, estamos en la revolución, ya está la revolución en tránsito, así que bueno. Eso va sucediendo. No creo que caigan bombas y nos destruyan a todos, ¿no? Ya no. Por eso necesitamos pensar positivamente y empezar a unificar este pensamiento, la sensación, porque sin una masa fuerte de energía no se transforma nada. No, además las bombas ya... O sea, hay lugares donde tal vez sean necesarias, pero... No, pero digo, no, la transformación, la transformación y la revolución también empieza por la casa de uno. Sí, parece. Claro. Entonces creo que ese es el cambio que se está dando ahora, por suerte. Y bueno, que desde Peperina nosotros trabajamos con tres ejes, que es la familia, la casa, la escuela, la constitución, digamos, y la sociedad en su conjunto, en esto que es la educación, que no solamente la escuela, no solamente la casa, sino como todo junto, y eso es un poco la idea, ¿no? Sí, esta forma de producción de radio que utilizamos, las radios comunitarias, estos programas alternativos, programas autogestionados también, ¿no es cierto? Es eso de desmenucemos un tema, empecemos a ver todos los puntos que tiene un solo tema, todas las aristas que tiene el ser humano, ¿no? Y en ese confluir de esas verdades individuales se hace una verdad colectiva y ahí arranca la verdadera transformación. Claramente. Bueno, me parece que estaría bueno ir un temita. Les voy a proponer, bueno, acá mi compañero Juan ha hecho una experiencia. Contale, Juan. Bueno, nosotros hicimos un taller de educación popular en el Instituto Almafuerte hace unos 2 años atrás, donde les enseñábamos o tratábamos de enseñar a los chicos un poco de música, de percusión. Ellos saben, en realidad, ellos ya sabían todo. Uno lo que hace es tratar de estructurar y darle como determinada forma a los contenidos. Y un poco de escritura para que ellos escriban y puedan expresar aquello que sienten ahí adentro, ¿no? Trabajamos sobre el eje de la cumbia, porque básicamente es la música que ellos escuchan, así que entre ellos y nosotros logramos componer una canción original, que la letra es de ellos y las melodías son nuestras, pero bueno, entre las personas que estábamos yendo a hacer ese taller y los chicos de ahí, logramos sacar una canción. Esa canción la presentamos hace 2 años ahí mismo en el Almafuerte con los chicos, para los familiares y para las autoridades de ahí del instituto. Pero bueno, nos gustó tanto esa canción, porque nosotros también, aparte de hacer educación popular en talleres en contexto de encierro, también tenemos una banda e incorporamos esa canción a la banda, ¿no? Que se llama Planeta Frito. Bueno, estamos por sacar disco y esa canción está grabada, logramos grabarla con la letra de los chicos. Así que bueno, es una para que puedan escuchar la letra y entender un poco qué es lo que sienten, que ya no podemos imaginar qué es lo que sienten los chicos ahí adentro, pero bueno, un poco llevado a la escritura. Le da como otro cuerpo, ¿no? Una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, la verdad que angustiante también, porque hay que salir de ahí y después poder seguir con la vida de uno, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede con la educación transformadora. Bueno, esto que van a escuchar ahora, entonces... Esto que vamos a escuchar ahora se llama Zapa Astilla y está compuesta por los chicos del Almafuerte, y desde acá les queremos decir que no se dejen morir, que estamos acá afuera pensando en ellos. Thank you. enseña de todo. Dame un juguete o mañana te robo la vida. En el barrio no es fácil, hermano. Se va la pelota y el gatillo en la mano. La escuela aburrida, quiero comida, pero tampoco y la mente se olvida. Es fácil ponerle la culpa a los pibes y los de arriba se hacen lo que les. Yo quiero un futuro a toda mi gente. Vives con hambre, la panza no miente. Si nos roba la inocencia, va a crecer la delincuencia. Si nos roba la inocencia, va a crecer la delincuencia. Si nos roba la inocencia. Va a crecer la delincuencia. Si nos roban la inocencia, va a crecer la delincuencia. Si nos roban la inocencia. Se siente pesado el azufre para respirar. Tenso consenso que vende el pan o camina. Se comen las vacas que aplastan y engordan sin sal. Desde el sistema vendido nos vamos a plantar. ¿Cómo puede ya pasar que no puedas entender? Si el mundo se termina ya no habrá ninguna mina. ¿Cómo puede ya pasar que no puedas entender? ¿Cómo puede ya pasar? Que no puedas entender. Si llega la hecatombe, ya no habrá más ningún hombre. Colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. En el espiral, el único espiral que si se moja no se apaga, este programa que no intenta ser de ninguna manera serio, no intenta ser de ninguna manera informativo, no intenta ser de ninguna manera un programa de radio, sino un delirio radiofónico. 1, 2, 3 Radionauta 106.3 años. 1, 2, 3 Hace 3 años que... Hace 3 años estaba acá en La Plata, estudiando psicología, trabajando los fines de semana en gastronomía. Que no voy a la facultad a estudiar. Estoy siendo como muy concreta. Hace 3 años estaba en las nubes. Disfruto mucho de la vida, de mis clases de economía, que me divierto mucho con mis alumnos. Hace 3 años que estoy intentando terminar la carrera. Hace 3 años que nació una radio popular. A pesar que la escucho todos los días, no me acordaba que había sido tanto. Hace 3 años que estoy en Radio Nauta. Hace 3 años que seguimos luchando y organizándonos y sumando vida. Hace 3 años que disfruto de esta bella radio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power. Bueno, y seguimos acá festejando el cumpleaños de Radionauta, el tercero ya. ¿Qué, cómo pasa el tiempo? A mí me maravilla a veces. ¿Ustedes están acá hace bastante tiempo ya con el programa? No, nosotros somos muy jóvenes, todavía no cumplimos un año. Ahí va. Vamos a cumplir un año en abril y estamos preparando un mega festejo con caravanas, platillos. ¿Cómo les gusta papelitos. Festejar, eh? Sí, sí, sí, con whisky seguramente tremendo. También. Tremendo. Bueno, el otro cimbronazo, ¿no? Se llama el programa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué el otro cimbronazo? ¿Cuál sería el cimbronazo anterior? ¿No? Si este es el otro, tiene que haber habido algún anterior. Claro. Tuvimos un programa del cimbronazo, pero bueno, tuvimos problemas legales y lo tuvimos que solucionar. Ahí va. No, unos compas de otra radio, no me acuerdo de qué radio, creo que del Jacarandá, de otra radio, se llamaban Radio Cimbronazo, si no me equivoco, y tenían incluso... Yo por eso también antes decía esta cosa de lo loco que es que a la gente se le ocurra lo mismo. Tenían un no me gusta decirle eslogan, pero para simplificarlo vamos a decirle eslogan. Muy parecido al nuestro. Nosotros nos llamamos Otro Cimbronazo para filosofar entre vino, puchero y pantuflas. Ahí va. Porque lo empezamos a armar en el otoño, entonces pegaba. Ahora lo tenemos que cambiar para adecuarlo a las altas temperaturas de diciembre. Sí, sí, sí. Podríamos, sí. Ya se me ocurren un par de cosas, ¿no? Chancletas. Sí. Está bien. Y ellos también hablaban más o menos de lo mismo, de la filosofía casera, de las pantuflas, del puchero. ¿Qué cosa, ¿no? Bueno, esto se llama, eso Bakunin lo explica, digamos, llama afinidad electiva, ¿no? Claro. Eso sucede en los tiempos donde las personas, en definitiva, viven y sienten algo parecido, porque la sociedad nos afecta de la misma forma. Sí, sí. A mí me gustaría... Más allá de las subjetividades, ¿no? Entonces esas cosas pasan muy a menudo, más de lo que uno piensa, ¿no? Pero me sorprendió mucho la exactitud. Claro, digo, claro. Mismo nombre, o sea... Bueno, nombre casi igual. Por ahí hubo un infiltrado, ¿qué te dice? ¿Quién dice? ¿No? y para sentirlo, ¿qué significa cimbronazo? Un cimbronazo es como un sacudón. Nosotros decimos que es un... El nuestro quiere ser o pretende un sacudón de sentidos, porque justamente se trata de despertar cotidianidades que por ahí tenemos muy metidas adentro, ¿viste? Y que no nos ponemos a pensarlas de dónde salen. Claro. De dónde están formuladas esas cotidianidades, ¿no? Y bueno, entonces nos proponemos como... pegar el sacudón para pensar esas cosas que no nos detenemos a pensar. Muy interesante, porque con Peperina utilizamos la educación popular como eje, y la educación popular hace eso, ¿no? Claro. Problematiza, desnaturaliza las cosas que tenemos como pensadas como muy comunes, y justamente es un cimbronazo lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Generar el pensamiento crítico no es para nada fácil, ¿no? Un sacudón, digamos, un sacudón de conciencia, sí, una cosa medio así, ¿no? Está bueno. Bueno, sí. Comete algo, compañera. Se quedó tildada. La estoy escuchando. Una vez que me pongo a escuchar, no siempre estoy hablando. Sí, bueno, buenísimo. Pareciera ser que esa es la vía de comunicación que nos lleva a todos a hacer esta actividad tan linda que es la radio, tan mágica. Como yo digo, la radio es un libro con voz, ¿no es cierto? Un libro para escuchar. Un libro para escuchar, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan por la cabeza? ¿Cuánta fantasía se hace? ¿Cómo es el estudio? ¿Si están oscuras? ¿Si hay mucha luz? ¿Si hace frío? ¿Si hace calor? Todas esas cosas pasan. Se hacen radio desnudos también, sí. Una de las actividades que estoy empezando a escuchar en radio me gusta y que propongo desde acá, desde el Olga, que se empiecen a hacer más radios teatros, porque es alucinante. Radio Teatro para la Conciencia está buenísimo. Y bueno, un poco recién que pasaron, ¿no? Desde de nuestros compañeros que recién estuvieron. Sí, hacían algo medio humorístico, ¿no? Con personajes. Tenemos que entender que no solamente concientizamos y que los medios de comunicación tienen que tener el respeto. De hecho, porque antes sí se regularizaba lo que se hacía, lo que se decía, ¿no? Después pasó esto, que fue todo un desastre, y al no regularizarlo... la humanidad se comió cualquiera, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros desde que hacemos esto por la propia convicción de la revolución, ¿no? Por el deseo mismo de cambiar y de hacer lo que uno siente, esto de lo ontológico, ¿no? Lo natural de que surge, que no es natural para lo común y lo cotidiano, pero bueno, en la lucha y en la acción y sin miedo, cuando se pierde el miedo, se vence eso, y se vence la inercia también, esa cosa estática y que nos lleva a la desesperación, empiezan a suceder estas cosas. Y nosotros desde este lugar entendemos que, y le tenemos un profundo respeto al tiempo en el aire, ¿no? Desde los peperinos, creo que paviar al aire en estos tiempos es... Es un despropósito. Es un despropósito, es un desperdicio, ¿eh? Porque realmente la humanidad, la sociedad necesita un poco más de inteligencia, un poco más de sabiduría para transmitir, ¿no? Y para empezar a calmar esa angustia que estamos cargando por no entender qué está pasando y no poder salir de estas situaciones angustiantes de que vivimos todos los días, ¿no es cierto? Y está bueno desde esa perspectiva entender que estos espacios de participación comunitaria, como puede ser el Olga en su totalidad y específicamente la radio, Radio Nautas, ofrecen esas herramientas para que uno pueda decir aquello que uno piensa y poder salir de estos medios de comunicación masivos que por lo general la información está muy direccionada y con una intención muy específica, ¿no? Entonces estos espacios permiten esa apertura y esa voz, o sea, permiten que la voz de las personas puedan realmente llegar y que pueda haber conexión y comunicación entre las partes, ¿no? Los que hacemos los programas, los que están del otro lado trabajando, estudiando o haciendo cualquier otra cosa. Sí, claro que sí. Y bueno, y contanos con el Cimbronazo, ¿cómo produce el Cimbronazo? Nosotros tenemos que decir que somos bastante caóticos para producir, pero bueno, vamos a ver qué nos comentan los compañeros. Yo creo que todos los programas son llegan acá a último momento con la música no cargada, que hay que preguntarle acá. Sí, los operadores siempre quieren matarnos. Claro. Bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque también hay que romper con el misterio. Si bien nosotros, dentro del misterio de la radio, puede ser cómo son las caras o cómo es el ambiente, pero la forma de producción es necesario que se entere la gente. Esta nueva forma de producción, porque este caos que planteas es la democracia, ¿no? Porque uno siente todo el tiempo cosas distintas y las experiencias mismas. Hoy te pasó una cosa y mañana te pasó esto y aprendiste otra cosa. Entonces, esa información va a estar subjetivada por las sensaciones, las experiencias propias, ¿no es cierto? Nosotros siempre intentamos más que nada crear... Para empezar, intentamos crear contenidos propios, no nos es tan posible por falta de tiempo y un poco de dedicación también, pero vamos con el tiempo intentando crear más producciones propias porque nos parece que justamente la transformación va de la mano del arte y de la mano un poco de la risa. Laburamos también en conjunto con unos chicos que cuentan cuentos, no los cuentos, los típicos cuentos con moraleja, digamos, sino... un tipo de cuentos más que tienen más, no sé, como más velocidad, no sé, una... ¿Tienen un nombre esos muchachos que hacen cuentos? No, como grupo no. Claro, pero ahora dentro de poquito iban a hacer una, creo que el viernes, se superponía con la fiesta acá, con la fiesta de Berizo. El viernes hay de todo. Porque justo, la cultura platense está polulando, estamos en un momento muy específico de La Plata. Felicito, digamos, a la cultura platense porque estamos viviendo un momento muy interesante. No pasa siempre, aprovechemos. Sí, y bueno, entonces intentamos también sumar desde los cuentos que se generan nuevas enseñanzas, o tal vez son cuentos absurdos, ¿no? Pero que aún así dejan como un resabio de arte y de mostrar algo distinto a la normalidad también, ¿no? Un poco, porque me parece que también atacar a la normalidad a veces está bueno. Bueno, a veces no, bastante. Sí, claro que sí. Entonces nos enfrentamos a la pacatería, más que nada. Justamente a esta forma de producción que es, exponemos un tema y entre la mirada y lo que uno puede sumar, importa, porque vos decís, quizás no tenga una moraleja, quizás parezca absurdo, pero en realidad el que lo logró, sí, le pasó algo que tenía que ver con ese tema, ¿no es cierto? Hay algo que tiene que ver con la magia de la radio, que a veces uno piensa una cosa sobre algo que está diciendo y la gente le escucha y entiende otra cosa. La subjetividad funciona muy fuerte en lo que es la radio y también hay que darse ese espacio, porque la gente tiene el derecho de interpretar las cosas como quiera, ¿no? Sí, es que en ese sentido la radio también a mí... me resulta uno de los espacios artísticos más lindos dentro de los medios de comunicación. Este espacio a mí me gusta y me gusta también el encuentro con otros programas. Me parece que es fructífero, que lo veníamos charlando hace rato, ¿no? De poder generar puentes entre programas, ¿no? No solamente escucharnos entre nosotros, sino también por generar espacios dentro de los programas de cada grupo, ¿no? Sí. Para que haya una mecha con otra gente también. Bueno, eso está funcionando, parece que hoy, así que se puede empezar a mantener, ¿no? Empezar a hacerlo más seguido. Vamos a ir a otro tema, vamos a escuchar otro tema de Planeta Frito, bueno, que es la banda acá de mi compañero. Estamos promocionando discos, así que estamos promocionando discos y le hacemos el aguante, y aparte porque tiene que ver con las temáticas que nosotros tocamos y a dónde queremos ir para lograr esta suerte de conciencia un poco más calmada, no tan violenta y cooperativa también, ¿no? Que esto de empezar a intercalarnos tiene que ver con la cooperación y con dejar los egos de lado y empezar a ver al otro como uno mismo. Bien. Y como estamos hablando del arte, también lo tenemos acá en el pasillo a Fernando Zingarelli, que está haciendo ahí un mosaicismo. Uh-huh. De espejos sobre la pared, así que la radio también tiene la magia de las manos, no solamente de la voz. Y bueno, y como el Zinga es un DJ de tango y justo vamos a salir con un tanguito, se lo dedicamos a él que está ahí laburando para Dale. Nosotros. Juan. Muchacha, mucho chip. Sale entonces. Muchacha, mucho chip hay por ahí, si no nos queda otra más que resistir. Chamucho, chato, mucho pucho y hace frío. Se han robado hasta el agua del rocío. Se enciende el río para viajar, cruzar el mar, llegar allá lejos de acá. Muerto sin piernas con el dorso abriendo va, abriendo el fuego voy al juego. Muchacha, mucho enchufe en la pared, sigo llevando lo eléctrico en la piel. Sara, sa, sa, sa, sa, tengo tanta confusión, abriendo el fuego voy al fuego. Se enciende el río para viajar, cruzar el mar, llegarla ya lejos de acá. Puerto sin piernas con el dorso abriendo va, abriendo el fuego voy al fuego. Siento que se enciende mi casino. Esta bicha quiere más en este lío. ¿Quién te enciende la parida? Ya no pares a la silla. Muchacha, mucho chimpa y por ahí, si no nos queda otra más que resistir. Chamucho, chato, mucho, mucho y hace frío. Se han robado hasta el agua del rocío. Se enciende el río para viajar, cruzar el mar, llegar allá lejos de acá. Cuarto sin piernas con el oso abriendo va, abriendo el fuego voy al fuego. Continuamos acá en este festejo de los 3 años de la radio de Olga Vázquez 106. 102.3. Y bueno, vamos a hacer el feliz cumpleaños. Sí, yo quería decir algo antes. Sí, hace por lo menos un año que tengo ganas de trabajar en esta radio, tener un programa acá, y lo estamos haciendo, así que me parece que tengo ahí un pequeño sueño cumplido, así que muy muy muy bien para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a la radio de Olga. Radio Nauta. Recopado, Radio Nauta. Estoy hinchada ahora en Radio Nauta. Sí, tenemos los aplaudidores, mirá. Bueno, dale. ¡Qué grande! Esto es organización. Bueno, a ver, Juan, cuéntenos, porque venimos con el Happy Verde y el feliz cumpleaños tradicional. ¿De dónde viene el feliz cumpleaños? De Estados Unidos, sí, cariño. Sí, Happy Verde to you, a lo sumo el payaso Plim Plim, que sería la traducción acá en Argentina. Pero también lo que tiene que ver con las narices tiene que ver con Estados Unidos. Así que... Sí, claro. Y sobre todo con Bush. Escúchame, bueno, el tema es así. Una vuelta estando en Córdoba, era el cumpleaños de algunos de los que estaban por ahí y se cantó un feliz cumpleaños, pero alternativo. Un feliz cumpleaños criollo, como quien quiere la cosa, ¿no? Entonces, vamos, el tema es un tradicional carnavalito, pero se le cambia la letra para que tenga sentido esto del feliz cumpleaños, porque tenemos que cantar un feliz cumpleaños, ¿no? Entonces sería, vamos a ver cómo podemos practicar esto. Vamos a hacer una cuestión media didáctica. Sería así, que los cumpla muy feliz... Te deseamos de corazón. Entonces sería que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. De nuevo. Que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños. Los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños. Los que te quieren están con vos. Un año más de lluvia, viento y sol. Un año más de lluvia, viento y sol. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Con vos, con vos, vos, vos. Sería así. ¿Eh? Ahora, cuando decimos hoy es tu cumpleaños y los que te quieren están con vos, podemos decir Radionauta, que para darle personalidad jurídica a la situación, porque si no, es como genérico. Que no sea un genérico, ¿no? Sí, ¿eh? No me la voy a acordar. Bueno, ya lo olvidamos. Somos Radionautas. Pero no es tan difícil. Podemos hacerlo. Va a salir. Confíen en ustedes que va a salir, ¿eh? Entonces sería, que los cumpla muy feliz, te deseamos de corazón, es tu cumpleaños y los que te quieren están con vos. Un año más de lluvia, viento y sol. Esa es la única letra que hay. Bueno, no es tan fácil como parece tampoco. No es tan fácil como parece, muy bien. Bueno, vamos a hacerlo, a ver cómo nos sale. Bueno, que los cumpla muy feliz, te deseamos de corazón. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. ¡Radionauta! Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Un año más de lluvia, viento y sol. Un año más de lluvia, viento y sol. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. ¡Radionauta! Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. ¡Con vos! Así nos vamos despidiendo de toda esta. Chao. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Era el 11 del 11 del 11. Podía ser el fin del mundo. Un movimiento energético ingobernable. Pero para nosotros y nosotras será recordado como el día en que nació Radionauta. Fue hace 3 años que, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, empezó a transmitir Radionauta. Aquella vez éramos un pequeño grupo de personas dándose ánimo, con la esperanza de encender un artefacto que amplificara e hiciera volar una nueva voz, la nuestra. Esta vez, a solo 3 años de aquel día, somos decenas de compañeros y compañeras que hacemos Radionauta. que la llenamos de voces, sonidos, discursos, colores, contenidos, miradas, músicas, perspectivas, ánimos, luchas, sueños, convicciones. Es este trabajo conjunto, hermanado, el que nos identifica y nos da nuestra identidad diversa, nunca fijada, sino mutante y floreciente. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Nosotros queremos que se enamoren de nosotros por todo lo que no se dice. Lo más lindo de esto es lo que no se dice. Como te enamoras de un chico. Ustedes, ahí hay dos chicas de este lado, los oyentes. Lo más lindo de un chico no es lo que dice. Lo más lindo de un chico es eso que no sabés que está diciendo. Hay algo ahí que no entendés y eso es lo que te gusta. Y con la música tiene que pasar eso, ¿no? Lo que está diciendo. Claro, que eso es el artificio, es lo que diría Borges, las astucias. Pero con razón nadie me da bola, porque yo como que les digo todo, donde no dejo nada oculto. Pero lo más lindo que tenemos, no sé, Pinky, nada. Lo más lindo que tenemos, Pinky, no es lo que decís, es lo que no decís, es lo que nos gusta de la gente, es lo que nos gusta de las canciones. Hay algo que no se dice, que no está claro y que no puedes explicar. Eso es lo que te seduce. Lo no resuelto. La insatisfacción. Sí, con la música pasa eso. ¿Viste cuando escuchás una canción que está demasiado bien hecha? Radionauta 106.3 años.